Fin de semana intenso de actividades navideñas el que tenemos por delante. Hoy mismo, viernes, precisamente en estos instantes, ya se encuentra el cartero real del Nazareno, encarnado en las figuras de Paz Santana y Salvador García Pitu, en nuestra localidad, recorriendo distintas localizaciones. Por ejemplo, van a entregar pues todos esos regalos y además van a ofrecer esa ilusión a los más pequeños del Reina Sofía, del Víctor de la Serna. También estarán con los usuarios del Centro Ocupacional El Curtido, del Centro de Alzheimer, de Meraki y por la tarde con los usuarios de Vamos Juntos en la sede del Algarrobal. También hoy mismo arranca el triduo en honor a la imagen de la estrella. Y por otro lado también se presenta pues el pregonero de la Semana Santa 2020 o las jornadas por la integración. Mañana tendremos el Belén Viviente en el casco antiguo y en la Plaza de la Verdura, una de las citas más importantes también dentro de todo lo que serían las actividades navideñas en nuestra localidad. Pero no son las únicas, porque también mañana, dentro de este marco navideño, vamos a tener la zambomba que ha organizado la Asociación de Vecinos Cotomulera. Y nosotros nos vamos a ir ahora precisamente hasta este lugar, hasta el Cotomulera, para conocer cómo se está trabajando de cara a celebrar esa fiesta navideña. Y para ello vamos a conversar durante los próximos minutos con el tesorero de la Asociación de Vecinos Cotomulera, con Antonio Ponce, que ya nos acompaña a través del hilo telefónico. Antonio Ponce, muy buenos días. Buenos días, Rocío. Bueno, pues como decíamos, tenemos un fin de semana intenso con muchísimas actividades que se van a llevar a cabo, algunas de ellas vecinales, como es el caso de vuestra zambomba navideña. Y es que es muy complicado, ¿no?, elegir una fecha en el calendario en la que no haya ninguna actividad. Siempre entre una cosa y otra coinciden varias, ¿no? Exactamente. Mira que la fecha la tenemos nosotros puesta ya desde antes que se anunciara incluso la fecha del Belén. Pero claro, en esta fecha entre zambomba y acto es raro el fin de semana que no coincidamos, o algunos colectivos o así en algunos eventos, que claro que, que no queda más remedio, pues es que las fechas no dan para más. Claro, exactamente, y el calendario en el mes de diciembre pues se queda chiquito, se queda corto cuando le sumamos ya lo que son las celebraciones navideñas propiamente dichas, ¿no? Y ahí no nos podemos meter, desde luego. Así que todo intentamos anticiparlo, y ahí sí que no hay calendario, ¿no? No hay hueco. Bueno, pues tenemos de todas maneras lo que es vuestra zambomba, no quería renunciar a ella. En otras ocasiones, bueno, pues se ha optado por no celebrarla, pero este año vais para adelante con la actividad, ¿no? Exactamente, este año hemos retornado a celebrar a lo que es de ámbito a de cara al público. Aunque todos los años la hemos hecho, aunque no de cara al público, sino más bien a título asociativo, solo de la asociación, como creo que fue el año pasado, si mal no recuerdo, o no sé si se celebró, ya me pilla fuera de juego, pero sí, este año lo queremos hacer de nuevo de cara al público, para que todo el que quiera, pues, vamos, a visitarnos, pues, que tenga donde venir, por lo menos, a echar un ratito con nosotros. De todas maneras, bueno, ahí está abierta la posibilidad, ¿no? Hay muchísima oferta y cada uno que decida y escoja lo que quiera hacer o que, bueno, pues se intente organizarse para acudir a todo, ¿no? Porque también hay tiempo para ir a todo si uno lo desea. ¿Qué es lo que habéis preparado vosotros con la zambomba del Cotomulera? Pues mira, nosotros comenzamos lo que es a mediodía, que vamos a tener ya lo que es la barra preparada y demás, y entonces queremos dar a mediodía gratis un platito de garbanzo para todo aquel que nos visite, con la idea de ir ambientando un poquito la cosa. Uh-huh. Sería un platito de garbanzo, la bebida sí habría que pagarla en barra, pero vamos, los garbanzos serían de forma gratuita. Después a las 4 empezaríamos con el taller de adornos navideños, vamos, más bien enfocado de cara a la juventud y a los peques, y vamos a decorar pues la estructura del árbol metálica que tenemos con adornos navideños, con las luces y demás. Esperemos que esa actividad se largue en torno a las 6:30, en la cual daremos comienzo pues a, de forma gratuita, al reparto de tortas fritas, café y una copita de anís. Vaya. Eso sería a partir de las 6:30, y ya a partir de las 8 por ahí pues tenemos la actuación de un coro que viene a, pues, al calor de la hoguera a cantarnos los villancicos típicos de Navidad. Uh-huh. Bueno, pues vamos por parte, porque el programa la verdad es que es bastante amplio, ¿no? Se trata simplemente de lo que es la música y el consumo, ¿no?, de bebida para celebrar la fiesta, sino que además también la habéis dotado de contenido y la habéis dotado, pues obviamente, de contenido navideño. Yo me voy a quedar primero con ese taller que vais a hacer de adorno navideño, y aquí a mí me gustaría recordar que la Asociación de Vecinos Cotomulera fue pionera en esto que ahora se lleva tanto de los adornos con elementos de reciclaje para cuidar el medio ambiente y para concienciar concienciar precisamente en el marco del reciclaje, ¿no? Eso vosotros lo hicisteis en su día, creo, con un enorme árbol de Navidad de botella reciclada, ¿no? Exactamente, eso fue en el año 2016, fue cuando se decoró con botella reciclada, tanto de refresco, de leche, pues hicimos la estructura que de hecho tuvo tanto éxito que se la llevaron los ayuntamientos para ponerla allí en varios árboles que tenían allí expuestos en el convento. Después, al año siguiente también se decoró que con un, es que no sé cómo decírtelo, son los rollos estos de hilo, sí, de las fábricas que se tiran cuando se agotan las bobinas de las maquinistas, sí, también sí, la sí, decoramos al año siguiente con rollos de estos, y este año pues la queremos decorar con lo que son las plantas y la vegetación que tenemos por aquí por el margen del río. Aparte de que los críos siempre van a tener sus tallercitos, sus colorines en el mapa, que hagan lo que son las típicas figuritas para después recortarlas y decorarlas. O sea que en esta ocasión los adornos navideños los van a hacer los pequeños y lo que podáis encontrar también, lo que es de la naturaleza, ¿no? Exactamente. Si vemos que se queda cortito de adorno, más que nada para rellenar, ya te digo, la estructura es grande, el árbol mide en torno a 3 metros, y claro, depende de los peques que nos vengan, pues no creo yo que hagan mucho, le dé tiempo a hacer muchas figuritas. Pues entonces los huequecillos que hay, pues los decoraremos pues con la vegetación que haya por aquí, con la idea de adornando un poquito. Y después ponerle su instalación eléctrica de luces, de estas intermitentes y demás. Tenemos que los peques pues lo disfruten, que para ello es. Vamos, que vosotros realmente lo que vais a hacer este sábado es montar el árbol, ¿no? Exactamente, como se dice típicamente, vamos a montar el arbito de Navidad. Ahí está, que es una estructura metálica que vosotros tenéis fija en lo que es el llano, ¿no? De la barriada, y que bueno, pues cada año se prepara de una manera u otra, ¿no? Exactamente. Este año ya te digo, nos ha pillado un poquito de sopetón con el tema de buscar lo que son artículos para enfocarlo por el tema del reciclo y demás. Entonces lo hemos descartado porque ya nos pilla, ya te digo, fuera de tiempo. Entonces lo hemos decidido así, que los peques hagan sus pequeños recortes, sus figuritas, y que ellos mismos pues sean los que, podemos decir, hagan el plato fuerte para decorar algo. Claro. Bueno, pues el árbol de Coto Mulera se va a preparar este sábado y lo van a hacer los más pequeños que quieran participar también en ese taller de realización de adorno navideño. Pero, como decíamos, no es lo único, porque hay un montón de degustaciones. Me ha dicho que tenéis garbanzo al mediodía y que después tenemos las tortas y el anís. Y luego ya para finalizar, pues y al calor de la hoguera llegará la música, ¿no?, para disfrutar. Exactamente, a mediodía, sobre las 2:30... con la idea de ir ya tomando cuerpo y asentando el estómago para después las copitas de anís, nos vamos a dar gratis una degustación un platito de garbanzo, ¿vale? Para que la gente vaya ya tomando cuerpo. Y después, ya te digo, cuando acabe el taller, sobre las 6:30 por ahí, empezaremos ya las labores de elaboración de las tortas fritas con chocolate y café y una copita de anís. Todo gratis también, al igual que los garbanzos. O sea que este año lo tiráis, tiráis la casa por la ventana, ¿no? Todo gratis, todo degustación, ¿no? Es que la única forma va a ser de que hagamos la gente que venga aquí abajo. Ten en cuenta que coincide con el Belén viviente, con un montón de actividades, aunque va por tramas horarios, ¿no? Yo me imagino que la gente, evidentemente, el Belén es una cosa digna de ver. La verdad que es que este año no lo vamos a perder nosotros porque vamos hasta aquí, pero la verdad que es digno de ver. Pero vamos, que si siempre hay huequecitos, ya en torno a las 8:30, que ya la gente se había dado su vueltecita por el Belén, pues que sepa que aquí tienen el coro que les va a cantar villancico, una copita de anís, y al calor de la candelita, pues empezaremos ya a entonar lo que son los villancicos navideños y ahí tomando cuerpo ya de ambiente navideño. Además de poner esa música navideña, se va a encargar un grupo conocido vuestro también, ¿no? Piel Flamenca, que ameniza. Este ya lo vamos a contratar, es como si fuera de la familia. Esto ya, vamos. Es el que nos viene acompañando durante todos estos años, que es Piel Flamenca. Nos van a acompañar un año más con nosotros. La verdad es que hay que reconocerlo, que se porta muy bien con nuestra asociación. Eso hay que reconocerse a la Piel Flamenca, la verdad. Claro, y bueno, pues ese agradecimiento también es mutuo porque vosotros siempre contáis con ellos cada vez que necesitáis, ¿no?, ese aporte musical. Como los que les dimos el pistoletazo de salida con las pillas, que eran, digamos, no los conocía nadie, y a raíz de ahí pues no paran, ¿eh? Sí, cierto. Cierto que es verdad, que lo disteis un poco con los Esa deuda la tienen con nosotros. Bueno, pues Piel Flamenca será el que va a amenizar esa zambomba del Coto Mulera a partir de las 8 de la tarde con el encendido de la candela y ya, bueno, pues hasta un poco a que el cuerpo aguante, ¿no? Ya en un horario ya más nocturno, porque bueno, llega el fresco y lo que permita aguantar, ¿no? Como decíamos. Ten en cuenta que aquí la climatología es dura, ¿eh? Aquí exacto. A partir de las 8:30, las 9, baja hace temperatura. Frío, tela, ¿eh? Varía lo menos 5 o 6 grados con respecto a Ubrique. Sí, sí, de sí. Modo que el que tenga idea de acompañarnos, que se eche ropa de abrigo, que le va a hacer falta, ¿eh? Exacto, que se arrima la candela, desde luego. Se arrima la candela, aunque vaya después oliendo a humo. Eso da igual. Bueno, el tiempo va a acompañar. El tiempo lo mirábamos nosotros y a pesar de que en la jornada de hoy están esas predicciones de lluvia, pero para el sábado en principio acompañaría el tiempo, ¿no? Eso también es algo que hay que mirar, desde luego. Claro, ten en cuenta que estamos adelantando los trabajos de montaje a esta tarde porque dan agua para mañana a lo largo de todo el día. Y claro, si la perspectiva no cambia, pues el sábado tendremos un día no soleado, pero por lo menos el agua no va a ser acto de presencia. Claro. Por lo menos es un factor muy importante tener en cuenta porque, ya te digo, aquí la climatología es al aire libre. Y como llueva, independientemente de que tenemos la carpa con el techo impermeable, pero no es igual, no se disfruta la fiesta lo mismo con agua, que, hombre, tendría su parte de encanto también, pero vamos, no es lo mismo. Claro. Preferimos que no llueva, aunque haga falta mucha agua, pero que a partir del domingo. Eso, a partir del domingo que llueva, a partir del lunes, mejor. Que llueva todo lo que tenga que llueve entre semana, pero que nos deje los fines de semana para poder disfrutar, ¿no?, de buen tiempo. Exacto. Bueno, pues ahí queda, ¿no? Esa zambomba navideña este sábado amenizada por Piel Flamenca a partir de las 8 y que organiza la Asociación Coto Mulera. Invitación para todos los ubriqueños que nos estén escuchando y que, bueno, pues ahí tienen la opción. Yo decía, la oferta es amplia este fin de semana, pero puede haber tiempo para todo o gente para todo también, ¿no? Hombre, sería lo ideal. Tiempo, desde luego, ya te digo, si la gente tiene idea de venir, pues se puede repartir horario porque el Belén, ya te digo, a las 8:30, a las 9, pues... Si vas tempranito, lo tienes visto. Te queda un poquito de hueco para decir, asomarte aquí y pasar un ratito con nosotros, va a agradar. Hay tiempo. Bueno, de todas maneras, desde Coto Mulera, que estáis trabajando no solo en las celebraciones navideñas con esta zambomba, sino que además también ya las miras puestas en la celebración de un nuevo concurso de migas, que este año, si no me equivoco, sería la octava edición, ¿no? La octava edición, exactamente. Ya estamos ya teniendo un par de novedades tenemos ya en mente. Aún es pronto para adelantarla porque no están concretas todavía, pero ya te digo, siempre trabajando en darle todos los años un impulsito más a lo que es al concurso, aunque de por sí ya tiene mucho éxito, pero no se puede dormir uno los laureles. Hay que ir innovando, renovando, tomando nuevas iniciativas con la idea de que esto vaya, no decaiga, sino que vaya o se mantenga o al menos que vaya un poquito más para arriba de donde está. Pero todavía es pronto para adelantar las novedades. Todavía es pronto, pero vosotros, que estáis trabajando también en ello, porque es una de las citas más importantes en cuanto a organización, ¿verdad?, que organizáis vosotros como colectivo vecinal. Están las cruces, sí, está esto, pero evidentemente no se puede comparar con el concurso de migas, que tiene una infraestructura bestial, ¿no?, a la hora de prepararlo. Enorme. Ten en cuenta que son 25, a ver si podemos llegar este año a 30 inscritos, pero ya te digo, hay mucho nivel de infraestructura, de material, de voluntarios, de montaje. Exacto. La verdad que para tenerlo todo como más o menos ha estado saliendo estos años, son muchos días de esfuerzo y muchos días de trabajo previo. Exactamente. Vamos, ya tenemos varias perspectivas a la vista, a ver si resultan y le damos otro impulsito más. Y por lo menos que Ubrique pues ya se salga dentro de, podemos decir, del ámbito local un poquito más ya a ámbito provincial. Por ahí van los tiros. Bueno, pues iremos desvelando cositas. Iremos concretando ya los temas. Exactamente, de cara al futuro. Ahora, lo que tenemos este sábado es esa zambomba navideña para disfrutar de la Navidad, de los garbanzos, de las tortas de masa, para disfrutar además también del chocolate, del anís y de la música de Piel Flamenca en Coto Mulera. Allí podemos dirigirnos y echar ese ratito agradable también con los vecinos de Coto Mulera. Con toda esta información nos vamos a quedar, Antonio. Muchas gracias por estar con nosotros. No sé si hay algo más que añadir. Nada, pues aquí esperamos con los brazos abiertos. A todo el que decida puede acompañarnos un rato. Gracias, buenos días. Venga, hasta luego, buenos días, Rocío.